Bueno, aquí ya estamos en este nuevo bloque o parte de bloque de Ofrendas Urbanas con Juan Ignacio Acosta, que es el director de la Escuela Ilusiones, que es una escuela que se dedica al arte y a la discapacidad. ¿Cómo podríamos definirla, el trabajo de la escuela? Sí, bueno, buenas noches a todos. Sí, básicamente es así, es arte y discapacidad. Ajá. Artes escénicas. Artes escénicas. Teatro, comedia musical, coro y danza, son las disciplinas que se trabajan en la compañía de las Ilusiones. Y bueno, a partir de ahí surge... Es una compañía escuela, ¿verdad? Claro. O sea, tienen talleres y además la compañía, digamos, como... Exacto. Más... Sí, a partir de los talleres se genera el espacio de la compañía donde los jóvenes que concurren, que es integrado, o sea, hay personas con síndrome de Down y personas sin síndrome de Down, se conforman y a partir de ahí hacen el teatro, las funciones, y eso es lo que se lleva de alguna manera a los distintos teatros. Ok, bueno, le cuento a todos los oyentes que estamos así contentos estrenando este micro. Bueno, al principio del programa hablábamos un poco de que es una temática difícil de abordar muchas veces por desconocimiento, ¿no? ¿No es cierto? Como aquí hablamos de arte todo el tiempo y un poco nos gustaba, nos daba curiosidad que nos cuentes un poco cómo es el trabajo de la escuela, digamos, cómo funciona esa integración de alguna manera, que creo que probablemente venga más del de los que desconocen cómo funciona la discapacidad o la vida de una persona discapacitada y cómo, bueno, cómo interacciona, cómo se trabaja desde la escuela primero, como para que el oyente y nosotros también nos podamos desasnar un poco del tema. Mira, en principio desde la compañía, desde la escuela, hay como todo un entrenamiento de teatro, de las disciplinas que se usen, muy habitual, lo que cualquier persona puede hacer en cualquier clase de teatro. Una entrada en calor, una disponibilidad, y a partir de ahí, en nuestro caso, que usamos mucho texto clásico, la posibilidad de hacer la obra de teatro, entonces, bueno, ahí vamos al texto. Se trabaja sobre las escenas directamente. Sí. O sea, convencional, se te hace el mismo trabajo que como en otra clase. Sí, la única diferencia que puede haber por momentos es cierto tiempo, de que tal vez uno explica más veces las cosas, o hay un mecanismo mucho de repetición. Tal vez como para comprender algo de lo que pasa. Hay algunos jóvenes que comprenden muy rápidamente todo lo que es a nivel intelectual y otros que, bueno, tal vez tienen otro tiempo. Otra sensibilidad y lo conectan desde otro lugar. Sí, digamos. O lo aprenden porque por ver o por repetición, o sea, por acumulación de, bueno, repito la acción, repito la acción, repito la acción, repito el movimiento, bueno, incorporo. ¿Y cómo funciona en el sentido de generar comunidad, digamos? ¿Cómo eso...? No sé si lo querés contar vos. Ah, bueno, Bienvenido. Lo presento. Dale, presentalo. Bueno, Ariel es... Ariel Merquier es uno de los actores que pertenece a la compañía. Ya ha hecho varias obras de teatro. Así que bueno, acá está. Bienvenido, Ariel. Bueno, Ariel, contanos... Bienvenido, Ariel. Contanos un poco cómo funciona, digamos, en el sentido de la comunidad, ese trabajo con el teatro, con la comedia musical, etcétera. ¿Cómo genera ese vínculo de trabajo? Claro. A lo que decís vos, que te digo que es un lindo trabajo, excelentísimo, totalmente bien preparado, más sobre todo por la mano de buen director que tenemos. Esto es increíble, muy bueno. Bien. ¿Y qué, al mismo qué percibís, qué sentís que cambió en vos a partir de esta experiencia? Y yo estoy hace 4 años, o sea, esto ya es mi 4º año desde que estoy en la compañía. Empecé a hacer los primeros Locos de Verano, si mal creo que me equivoqué. No te equivocas. ¿Listo? ¿Y estás de acuerdo? Bueno, no, porque si no capaz... La ayuda a memoria. Cualquier cosa... No, estamos bien. Igual no te preocupes que el oyente no lo sabe y podemos hacer mentiras radiales. Tenés un abultado currículum, ¿no? Pero sentís que pudiste modificar cosas en vos, que te ayudó en tu vida cotidiana o qué es lo que sentís, digamos, en tu desarrollo artístico. ¿Qué, si mejoraste, qué cambió? Si creciste, si algo cambió. Sí, no, en realidad no cambió nada porque siempre lo llevo como si fuera un anillo al dedo. Una forma de decir que lo tengo bien memorizado, el libreto, pero la más obra. Pero más allá del teatro, o sea, más allá del teatro, ¿cómo te sentís vos con tus compañeros? ¿Cómo te sentís más contento, más alegre? ¿Si te permitió hablar mejor? ¿Te pudiste expandir en las emociones? Más como en este lado, acá. Más al sido personal, sí. Exacto, claro. Sí, claro, sí. ¿Qué cambios? Que yo sí veo un montón de cambios, pero bueno, está bueno que vos los puedas decir. No, sí, en lo cierto estás, vos también, Juan, también al estilo sentido personal de que estoy muy completamente comodísimo, totalmente muy cómodo, muy familiero, amigo, todo. Qué bueno, y también me imagino que es interesante porque trasciende, como la integración trasciende. Totalmente. A la persona en sí, porque digo, también el grupo familiar tiene algo para compartir, y bueno, siempre ir a ver a los parientes o a los amigos al teatro es una cosa que une y que genera ahí... Bueno, y sí... No, porque trabajaban sobre textos, decían. Sí. ¿Pero te los dejan improvisar? Ah, no todos. Más o menos, dale. No todos. Hacé de cuenta que el director no está. Ya sé, pero igual lo veo, igual... No importa, pero es la verdad, y contá la verdad. No, sí, al único que deja improvisar es a mí solo. Ah, nadie más. Bueno, no, porque ya hace cuatro años. Que sea personal, ni tampoco para que se pongan los demás celosos. Mm. Al único que deje improvisar... Como le salga, es a mí. Uh-huh. Y vos no te harás el canchero con tus demás compañeros. No, nadie tampoco. Hay un poco de todo eso, pero... No, creo que la improvisación está es viable en función de que se vaya contando la historia. Mm. Hay a veces que algunas improvisaciones abren un camino muy grande, mm, donde nos alejamos un poco de la historia del autor y donde, bueno, de lo que se quiere contar. Uh-huh. Pero sí, bienvenido sea. El teatro, claro, es rico en ese sentido también, así que lo que aportan se toma. ¿Y cuáles son las obras que trabajan? ¿Cómo se crean los espectáculos? ¿O cómo se eligen qué espectáculos hacer? Mira, hay unos cuantos, muy bien. En realidad, en principio, bueno, hay una elección de material que surge de la dirección, como, uh-huh, bueno, a priori, voy como pensando el texto que se va a trabajar este año, y bueno, después voy y lo pruebo con ellos, uh-huh, y voy como probando los personajes, yo los conozco, entonces ya hay como una elección previa, decir, bueno, a ver, vos sos este, muy rara vez... Cambiás. Cambio, como que llega algo como a mi cabeza. Cuando que lees la obra. Cuando veo la obra, ya voy. Sí, sí, totalmente. Es como algo de una lectura previa. Y después, bueno, les voy entregando ellos el material y ellos lo estudian. Uh-huh. Hay como un estudio de letra en su casa. Claro, como cualquier actor. Y te hago una pregunta importante porque me parece que está bueno para que las personas puedan acercarse, uh-huh, y, bueno, también practicar, no solo para hacerlo, sino para verlo. Bueno, ¿cómo funcionan la regularidad de las funciones? ¿Cómo van anunciando ese tipo de cosas? Mira, ahora en este año... O los talleres, digamos, sí, como si pueden incluirse en los talleres. Sí, eso totalmente, mira. Mm. Todo lo que esté a nivel taller se pueden incluir en cualquier momento del año. Mm. Se entiende que, bueno, comienza a principio de año y, bueno, si te incluís en octubre... Claro, bueno, vas a estar más colgado, pero está todo bien. Pero está todo bien. Y eso se pueden incluir entrando a la página de Facebook. O sea, nos mandan... ¿Qué sería? Las Ilusiones, sí, guión Compañía de Teatro Integrado. Perfecto. O a la página web, que es www.lasilusiones.com.ar. Perfecto. Así que en esos dos caminos se pueden comunicar. Y después, en cuanto a las obras, este año no tenemos una programación ya estipulada, uh-huh, cosa que otros años nos ha pasado. Ahora, la primera función que tenemos es el 2 de... prontito. Ya. Sí, ahora, ya. El 2 de julio. El 2 de julio. Sí, que es sábado... Que van a ser dos obras diferentes. Uh-huh. Una de un número musical bellísimo que lo vivió mucha gente, uh-huh, incluyendo también los actores, por lo cual interpretaron a muchas obras, que es una es Juntos para Siempre, uh-huh, del grupo de comedia musical de Ramos. De Ramos Mejía. Uh-huh. Y por otro lado, el Pero Hortelano de Olivos. El Lope de Vega de Olivos. ¿A qué hora? Esto va a ser en el Adán Buenos Aires. Esto va a ser en el Adán Buenos Aires. Es hermoso teatro que para los desprevenidos les digo que es, sí, un hermoso teatro que se encuentra debajo de la autopista, uh-huh, en el Parque Chacabuco. Uh-huh. Uh-huh. Y va a ser a las 15. A las 15 horas. La entrada es libre y gratuita. La salida no, la salida es a la gorra. Exacto. La salida es a la gorra, muy bien. Y eso, bueno, eso va para, obviamente, para toda la cooperativa. ¿Cómo manejan el tema de la fama con las chicas que los, mm, esperan a la salida, que parece que tienen, mira, muchas fanáticas? Mira, justo, ¿vos fuiste a la función del Tinglado, del Festival de Teatro Clásico? Ah, esa no fuiste. Bueno, porque ahí pasó algo muy loco. Pasó muy loco que después de la función, los jóvenes del secundario que habían ido, porque era una función programada para secundario, empezaron a sacarse fotos con los actores, a pedir el teléfono. Bueno, Anthony fue como que alguien lo conoce, fue como un sex symbol total. y pasa eso. Bueno, a alguien le ha pasado también. Sí, solo que no mucho. siempre alguno otro diferente, pero a mí no tanto. Bueno, le vamos a alertar a las oyentes, a ver si conseguimos ahí el fans de, el club de fans, se dice, ¿no? Club entonces, de fans. Claro. Me intriga una cosa, sí. que nada, así como para ir redondeando total, bueno, nos vamos a ir ahondando o entrando en el tema este, es, bueno, esas cosas que por ahí despiertan el imaginario, ¿no? De tener una actividad diaria, de salir, y que muchas veces uno no lo relaciona a la discapacidad como algo que te excluye, que te saca, que te limita. Y se me ocurría pensar, bueno, ¿qué cosas? Porque esto no se trata de que las personas con discapacidad hagan de cuenta que no la tienen, sino que creen a partir de ese, de esa, esa, no sé si se dice condición o cómo se dice correctamente. No, nosotros, las ilusiones, uh-huh, como una posición, es una característica más. Bueno, por eso, como trabajar desde esa característica. Entonces me llama la atención y digo, bueno, claro, la juventud se siente reconocida o puede sentir afecto o cercanía con eso, porque todos, en mayor o menor medida, tenemos una característica particular. Totalmente. Que o nos incluye o nos excluye, más allá de las discapacidades que están puestas como tales en el culturalmente. Entonces, desde ese punto me parece interesante la integración que plantean en la escuela de personas con discapacidad manifestada, digamos, y personas con supuestamente no discapacidad. Y quería preguntarte a propósito de eso, las personas que no tienen una discapacidad manifestada culturalmente, ¿qué obtienen? ¿Cómo sucede esa relación? Es una gran pregunta, porque nosotros primero tenemos la mirada, y es un poco lo que también pensaba como contar, ¿no? O sea, siempre la discapacidad se vio, como decías vos, como lo limitado, lo que compensar, lo que falta, y también era algo cultural y algo social. Ahora, en este último siglo y estos últimos tiempos, estos últimos años, empezó a existir un nuevo paradigma dentro del, como del campo de la, o de la población de discapacidad, que justamente hablaba de no. Claro. ¿No? Y ahora, justamente, este nuevo paradigma habla de incluir a partir de las potencialidades. Uh-huh. Eso como primera medida. Y nosotros siempre proponemos que la menor cantidad de personas supuestamente sin discapacidad manifestada entren en un grupo mayoritariamente con discapacidad manifestada. Claro, o sea, que sean la minoría. Exacto, para jugar este paradigma invertido. Siempre la persona con discapacidad se tuvo que incluir, bueno, ahora incluíte vos, o este otro, o en este caso nosotros, y ellos nos dejan incluir en su mundo. Claro. Eso por un lado. Y después, para cerrar respecto a esta idea, nosotros trabajamos mucho y damos seminarios, y es algo de lo que habla el teatro y la discapacidad, o la discapacidad en general, es que permite verbalizar emociones. Todo el arte, eso lo sabemos. Pero en el caso de la discapacidad intelectual, lo permite verbalizar tal vez sin la palabra. Y eso tal vez lo interesante. Claro, y esa es la diferencia. Y eso es como el nuevo mundo de lo que sería como el arte y la discapacidad. Poder verbalizar una emoción sin que sea solo con la palabra, claro, ¿verdad? Y todo a través del cuerpo. Y te digo que, siendo profesional de la danza, te voy a decir que el tabú corporal es una cosa que está en boga con todo el mundo. Es muy difícil trabajar eso, así que bueno, se agradece. Sí, y algo para cerrar, en el caso de ellos, la espontaneidad, y es sumamente agradecida, porque el actor siempre está con el tabú, y ellos no tienen tabú para nada, entonces, bueno, bienvenido sea. ¿Cuál es tu fuerte, para cerrar? Hablando de las potencialidades, sí, ¿cuál crees vos que es tu...? Decir, bueno, ¿en qué te sentís esto, importante? Claro, ¿en qué? Esto yo lo hago bien y lo sé. El baile. Epa, bueno. Muy bien. A bailar ahí para mí. Eso fue un regalo para mí. Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan podido venir hoy. A ustedes por la espera y por todo. Invitamos de vuelta a los oyentes a que se acerquen el 2 de julio. Un sábado, ¿verdad? El 2 de julio, 15 horas, a la Gran Buenos Aires. Ahí estarán con entrada libre y gratuita para disfrutar aquí de las propuestas que nos trajeron hoy y nos contaron hoy. Bueno, muchas gracias por haber venido. Realmente. También me gustaría mandar saludos, perdón que corte. No, por favor. No, mande esos saludos. Mandar saludos a todos los oyentes, a los que escuchan, tanto como en el grupo de teatro, como en no grupo de teatro también, incluyendo compañeros, colegas míos de mi laburo. Bien, perfecto. Bueno. Entonces, mandados esos saludos, nos vamos a la tanda y volvemos.